distinto. Sola. Como se mueve la cabeza y como baila con destreza, me vuelve loco su belleza, su movimiento al bailar. Como ella mueve su cintura y lo baila con sabrosura, me vuelve loco su figura, su movimiento al bailar, y todos giran a mirar. Como ella baila reggaetón, pa' arriba, pa' abajo, mueve su cintura y lo baila con sabrosura, tiene un movimiento bien rico al bailar. Como ella baila reggaetón, pa' arriba, pa' abajo, se va pa' el costado y lo mueve pa' el otro lado, tiene un movimiento bien rico al bailar. Yo no sé si es humana o viene de otro planeta. Te invité unos tragos, pero no me lo acepta. No le importa quién soy ni para dónde voy, pero me dijo que le gusta como canto reggaetón. Con delicadeza ella muestra su belleza, movimiento de princesa, parece de la realeza. Y le hice esta canción pa' que me robe el corazón, pa' que demuestre sabrosón cómo se baila reggaetón. Vámonos, sé que hay una manera de acabar contigo la noche entera. Dejemos esto que valió la pena, ven y dame un beso. Como ella baila reggaetón, pa' arriba, pa' abajo, mueve su cintura y lo baila con sabrosura, tiene un movimiento bien rico al bailar. Como ella baila reggaetón, pa' arriba, pa' abajo, se va pa' el costado y lo mueve pa' el otro lado, tiene un movimiento bien rico al bailar. A ella le gusta bailar sola y cuando lo hace te enamora. Tiene un flow un poco anormal y esas caderas que piden más, más. Bailando sin parar, moviendo su cuerpo, haciéndolo lento, me va a matar. Y me piden más, más. Bailando sin parar, moviendo su cuerpo, haciéndolo lento, me va a matar. Que la pista retumba. Como ella baila reggaetón, pa' arriba, pa' abajo, mueve su cintura y lo baila con sabrosura, tiene un movimiento bien rico al bailar. Como ella baila reggaetón, pa' arriba, pa' abajo, se va pa' el costado y lo mueve pa' el otro lado, tiene un movimiento bien rico al bailar. La nave espacial ya está lista y solamente hay dos lugares. Román el original junto a El Villano.